Uf, San Valentín. Es que no sé qué hacer este año. Lo que sí sé es que me merezco un día especial. Lo tengo. Unas velas, baño relajante, juguetito. En Hola Princesa hay un 3x2 en todos los productos eróticos y además un 20% de descuento en maquillaje. Yo ya lo tengo claro. Busca tu plan de San Valentín en holaprincesa.es.